trato o por el buen trato. ¿En qué consiste la vacunación? Los grupos y redes organizan localmente distintas actividades en espacios públicos. Durante todo el mes de octubre, niños, niñas y adolescentes vacunan en forma simbólica a los adultos a cambio de un certificado, un sticker y un caramelo. En esta vacunación, los adultos se comprometen a no maltratar y a participar por el buen trato. Anímate a vacunarte. Anímate a prevenir. Anímate a cambiar esos hábitos de maltrato. Podemos inmunizarnos, podemos comprometernos y hacer un trato por el buen trato. Por los derechos de la infancia. Por una Argentina sin violencia. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Nosotros, la campaña empezó aquí en la ciudad de Villa María, pero estamos trabajando con toda la región, con distintos pueblos y ciudades de alrededor de Villa María, sobre todo en lo que es la región centro, también en la ciudad de Córdoba. Ustedes saben, vamos tratando de difundir y trabajar promoviendo el buen trato en todos los niveles que podamos, ¿no? Pasan por los talleres distintos jóvenes, ¿no? Van creando un grupo de jóvenes activos que estuvieron en participar en las campañas anteriores y van capacitando a nuevos chicos, ¿no? Llegamos alrededor de casi 4.000 jóvenes y adultos que han pasado por los talleres, ¿no? Cuando los adolescentes, sobre todo los preadolescentes, toman esto como una propuesta de vida, es muy interesante ver lo que pasa en la vida de ellos, ¿no? Hemos trabajado con chicos que tienen problemas de conducta muy difíciles. Los resultados han sido realmente para nosotros sumamente satisfactorios, ¿no? El sentir que esta relación aún es generacional, entre que nos vemos distintos, adultos, grandes, tercera edad con los jóvenes, que podemos trabajar e interactuar cada uno desde su lugar, ¿no? El que los chicos sientan que si tienen un objetivo en la vida, pueden luchar por ello, pueden modificar muchas cosas de su vida, que a veces no son las más lindas que les toca vivir, ¿no? Es muy lindo ver este proceso en la vida de los chicos. Un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas.